No está de llanto. El verano ha llegado. El tiempo de ver acercarse a la belleza. Con el ser decisivo. Si el sol brilla para todos, ¿por qué no brillaría para mí? ¿Por qué? ¿Por qué?